Contexto Mateo, que estamos siguiendo con el sermón llamado del monte, porque el Señor lo dio allí en un monte. Y vamos a ver hoy uno de los mandamientos bastante difícil de cumplir. No porque el mandamiento sea en sí difícil, sino por nuestra naturaleza, por quiénes somos. Y esto lo vamos a ver hoy, por qué el Señor lo manda y también aún el ejemplo que Él nos ha dado en cumplir este mandamiento. Mateo capítulo 5 entonces, versículo 38 en adelante. La palabra del Señor dice: oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Vamos a orar, amados. Señor, una vez más estamos delante de ti para rogarte, Señor, que nos ilumines, que nos enseñes, Señor, de acuerdo a tu voluntad y palabra. Te rogamos, Señor, que en nosotros hay un deseo de obedecerte, de servirte con todo nuestro ser. Que no haya en nosotros, Señor, ninguna raíz de amargura, rencillas, enojos, incredulidad, Señor, para apartarnos del Dios vivo y verdadero. Señor, haznos ver si hay en nosotros dolencias, si hay en nosotros alguna falta oculta, algún pecado, Señor, que no nos permita avanzar en la vida que nos has dado, en el camino de esta vida eterna. Y también te rogamos, Señor, que a los que no hayan visto a Cristo crucificado con los ojos de la fe, aquellos que todavía, Señor, persisten en sus pecados, puedan abrir sus ojos, Señor, por medio de tu gracia. Tú puedas hacerles ver, Señor, su pecado, su maldad, y a la misma vez ver tu gracia, tu infinita misericordia, Señor. Oh Dios, queremos alabarte y glorificarte, no solo de labios, Señor, sino como hemos leído obedeciéndote, cumpliendo tu verdad, tus mandamientos. A ti, Señor, siempre la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En esta parte, hermanos, del sermón, el Señor va a tocar como ha estado haciéndoles ver el verdadero significado de la ley, porque ellos la habían reinterpretado a su manera. Por ejemplo, cuando él habló del odio, el Señor dijo que no solamente es un pecado grave matar, sino un pecado igual que ese es enojarse contra su hermano o llamarlo necio o fatuo. También esa persona es culpable de juicio, porque de una manera lo han matado en su corazón. Y es algo que comúnmente se dice, ¿no? Para mí esa persona ya no existe, ¿no? También decimos ya murió, ¿no? Ya le he hecho la cruz. Es decir, lo has matado, los hemos matado en nuestro corazón. Y eso es asesinato para el Señor. ¿Sí? Cuando el Señor habla del adulterio, el Señor no solamente va al tema del acto en sí de acostarse con otra persona, con una mujer, la mujer con un hombre, sino también el Señor va al deseo del corazón, va a la codicia del corazón. Y Él nos dice que si uno de nosotros mira y codicia a una persona, ya adulteró en su corazón. Por eso es importante que podamos rogarle al Señor, que Él sea el que ilumine nuestro corazón y nos haga ver. Y en este mandamiento, amados, cuando Él dice ojo por ojo y diente por diente, eso fue lo que Él ha ordenado en su ley, que aquel que comete una falta contra su hermano se le pague igual, ¿no? Se le dé el justo castigo por su pecado. Y esto, para esto el Señor ha establecido jueces, ha establecido una ley que incluso actúan de oficio cuando hay un agravio. Pero cuando el Señor habla de esto, que los judíos y sobre todo los fariseos lo habían llevado a un plano personal y lo habían llevado a vengarse, a tomar la justicia muchas veces con sus propias manos, el Señor le dice, un momento. Esto está establecido para la armonía de la justicia en la sociedad y que el delincuente y el impío pague. Y eso es la administración que Él tiene. Por eso los servidores de la justicia en una nación, dice Él mismo, que por Él son colocados. Por Él son establecidas las autoridades. Pero cuando trata el Señor de nuestra relación con el prójimo y nos habla cuál debería ser nuestra actitud frente a los que nos hacen el mal, el Señor dice que Él es nuestro ejemplo para responder al que agravio nos hace. Y aquel que nos hiera con una mejilla, en una mejilla, nosotros debemos estar dispuestos a ponerle la otra, a no pagar mal por mal. Nos hacen un mal y no debe haber en nuestro deseo el devolverle igual. Porque hay alguien que lo va a hacer. Nosotros debemos tener en nuestro corazón el deseo de ser como nuestro Señor. Y esto es imposible humanamente, porque aún los injustos piden justicia, aún los que hacen mal quieren que se le haga justicia. Y todo ser humano, aquel que sufre un agravio, quiere que se le haga justicia. Eso es lo que demanda nuestra razón. Pero el Señor, a sus hijos, a los que nos ha salvado por su gracia, a los que nos ha perdonado todos nuestros pecados, el Señor nos pide que seamos como Él. Que no respondamos al malo de la misma manera que nos hace. Nos calumnian, nos difaman, murmuran de nosotros. Si nos hacen lo que quieren o lo que quieran hacer, nosotros debemos responder como el Señor nos manda aquí. ¿Y esto por causa de quién? Si fuese por causa nuestra, exigiríamos que se haga justicia. Pero esto es por causa del Señor. Y amados, este es el ejemplo que hemos recibido de nuestros primeros hermanos. Mientras en el antiguo pacto, Israel, cuando venía un enemigo, presentaba sus armas y salía a la guerra y a la batalla. Incluso el Señor los entregaba en sus manos. En el nuevo pacto, el Señor nos manda a llevar adelante el ministerio de la reconciliación. Que ya no tenemos más como Israel una patria terrenal para defender. Que ya no tenemos aquí posesiones. Que ya no tenemos algo por qué luchar en esta vida terrenal para alcanzar tesoros o atesorar. Ya no tenemos más. Nuestra ciudadanía es celestial. Y como ciudadanos celestiales debemos comportarnos como es digno del llamamiento que hemos tenido. Y aquí cambia todo. Por eso nuestros primeros hermanos, cuando fueron perseguidos, cuando sus casas fueron asoladas, cuando los lugares de reunión fueron derribados, ellos nunca levantaron un arma. Nunca respondieron con maldición. Siempre encomendaron sus causas al que juzga justamente. El mismo Señor, cuando fue capturado, uno de sus discípulos tomó una espada y le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote. Y el Señor le dice, guarda tu espada, porque el que a hierro mata, a hierro va a morir. Ellos habían interpretado mal cuando el Señor les dijo que si no tienen espada, vayan y compren una. Y el Señor no le estaba hablando de un arma para herir, sino era de un arma más poderosa que una espada. Era su palabra. Era tener presente lo que Él les había dado. El poder de Dios. El poder que hoy tiene la iglesia es inigualable. Ha vencido gobiernos, ha traspasado fronteras. Ha vencido los peores enemigos. Y ha triunfado, sigue triunfando y triunfará por siempre. Nada va a prevalecer contra la iglesia. Y esta es la espada que el Señor nos ha dado hoy para hacer frente a nuestros enemigos. Y no es destruirlos ni anhelar su condenación, sino más bien su salvación. El Señor que ahora nos dice que si hay enemigos que quieran tomar de nosotros, y si es por causa del Evangelio, que lo tomen. Si hay enemigos que nos obligan a hacer cosas pensando que nos están esclavizando, que lo hagan. Si el nombre del Señor va a ser glorificado con esto. Con esto no se trastoca el orden civil, pero la iglesia ha sido mucho más poderosa que las leyes que les han impuesto. Cuando la iglesia recibía el mandato de no hablar más en el nombre del Señor, la iglesia respondía, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y por esa causa sí vamos a sufrir. Y por esa causa sí vamos a padecer. Y lo haremos sin remordimientos, sin quejarnos, más bien gozosos de haber sido tenidos por afrenta del Evangelio. Y esto es lo que el legado que hemos recibido de parte del Señor y de parte de su pueblo. No levantar ningún arma para atacar a nuestros enemigos, sino más bien pagar con bien el mal que nos hace. Es el único pueblo que responde con bondad y amor al mal que nos hace. El Señor también dice en el versículo 47, oíste que fue dicho Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Es tremendo esto porque el primer mandamiento, el amar al prójimo, sí está en las Escrituras. Está en Levítico 19:18. Pero la segunda parte, aborrecerás a tu enemigo, no proviene de algo que el Señor haya escrito, sino de la forma en que los escribas y los fariseos y los intérpretes de la ley aplicaban la orden o explicaban ellos la orden del Antiguo Testamento e iban más allá de lo que el Señor les había ordenado. El Señor era el que iba a tomar venganza y muchas veces los usaba ellos mismos para tomar venganza. Y de allí provenía su confusión por no haberse conformado al carácter santo y misericordioso del Señor. Y entonces el Señor nos enseña y nos dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Bien, varias de estas cosas nosotros no las pasamos. Casi ninguno de nosotros ha sufrido una persecución, ha sufrido quizás por ahí una maldición, pero quizás ha sido oculta, de alguien que no ama al Señor, ni ama su palabra, ni ama el Evangelio, y hay un aborrecimiento en su corazón hacia los seguidores de Cristo. Pero persecución, nosotros, hablo de nosotros, ultraje por la causa del Señor, no hemos recibido aún aborrecimientos, no los pasamos. En este país todavía tenemos libertad de reunirnos, no somos perseguidos por causa del Señor. Pero la pregunta es, ¿qué pasa si pasamos estas cosas? Porque hermanos nuestros sí las están pasando. Hermanos nuestros sí están siendo perseguidos. Hermanos nuestros sí han sido despojados de sus bienes. Y han salido de sus casas. Algunas familias han sido divididas. En la historia no muy lejana, en el tiempo en que gran parte de Europa fue sometida al comunismo, al pensamiento sin Dios, creemos que permitido por el Señor, la iglesia fue perseguida sobremanera. Los pastores fueron encarcelados y solamente pudieron reunirse en sus lugares los que se sometían a aceptar las leyes de los distintos regímenes que había en aquel entonces. En algunos lugares todavía esto persiste, siendo que ya no hay encarcelamiento, pero no hay la libertad. En Corea del Norte está prohibida la predicación libre y la libertad plena de pensamiento por un régimen. Pero la iglesia no ha decaído, la iglesia sigue triunfante. O sea, estas cosas se están cumpliendo ahora. Aunque nosotros no las estamos pasando, debemos saber que sí, nuestros hermanos las están sufriendo. Y nosotros debemos orar y bendecirlos. Y orar aún por los que los persiguen. Porque muchas veces oramos por ellos, pero no oramos por los enemigos. No oramos por aquellos que están metiendo a la cárcel a nuestros hermanos. No oramos. La iglesia, de una manera, nunca ha dejado de sufrir persecución. Y en un momento el Señor ha anunciado que esto será mundial. Que esto se cumplirá. Y el no creer esto es incredulidad. El no creer que esto pasará un día con nosotros es incredulidad. Porque el Señor ha dicho que habrá gran tribulación, cual no la ha habido, ¿desde dónde? Desde el principio de la humanidad, ni la habrá. Y seréis aborrecidos, dice, por causa de mi nombre. Amados, ¿nos hemos puesto a pensar qué va a pasar con nosotros? Si a veces en las pequeñas aflicciones no somos fieles, si a veces en las pequeñas tribulaciones que sufrimos aquí, siendo que no somos perseguidos de sobremanera, pero a veces laboralmente, a veces en nuestras casas o en nuestras familias, somos vituperados de una manera, a cierta manera, pero no pasamos el examen. Nos quejamos, levantamos nuestros derechos y decimos, ¿por qué? ¿Por qué mi esposo me trata así? ¿Por qué mi esposa? ¿O por qué sufrimos el vituperio de algunos familiares? ¿O los vecinos? ¿O en nuestros trabajos? ¿Saben que soy cristiano? Y se aprovechan. Y me tienen en poco, o quieren ensuciar mis pensamientos, o mi actitud, o me calumnian, o murmuran. ¿Cómo reaccionamos frente a esas cosas? ¿Los tenemos? Yo converso con varios de ustedes y ustedes me cuentan algunas cosas que pasan. Injusticia, no me pagaron lo que me tuvieron que pagar. Bien, ¿cómo reaccionamos frente a eso? Muchas veces, no con el carácter de Cristo. Y si no somos fieles en lo poco, tampoco lo vamos a hacer en lo mucho. Si las pequeñas cosas no hemos podido sobrellevar, ¿cómo pasaremos las grandes? ¿Cómo seremos cuando nos den de bofetadas? Al pastor Richard Rumbrand le dieron tantos golpes en su cuerpo que muchas veces perdió la razón. Su mujer también fue encarcelada y su hijo fue dejado en las calles, en Rumania. En la calle. Y dos mujeres se atrevieron a atender a ese niño, a darle comida y cobijo. Y a ellas también las flagelaron. Y no podía ver a sus padres. ¿Por qué causa lo metieron en la cárcel? ¿Por qué causa le dieron de tantas bofetadas? ¿Le rompieron los dientes? ¿Por qué? Solamente por amar al Señor. Recibió el odio de las autoridades. Ahora la pregunta es, ¿qué pasaría, qué hubiese pasado si tú y yo estuviéramos en ese lugar? ¿Cómo hubiésemos reaccionado? Él cuenta en su libro que cuando un hombre lo golpeaba tanto y ya estaba a punto de perder la razón, él pudo amarlo. Él pudo amarlo. Él pudo decirle, Cristo te ama. Y el hombre dejó de hacer eso. Y él no explicaba cómo sus ojos podían ver con amor a aquellas personas que lo flagelaban. Entonces, amado, ¿estamos preparados? Si cuando hablo con, cuando vemos algunas reacciones solo en nuestro hogar, no sufrimos una desavenencia de nuestras esposas. Y a veces ya estamos orando contra ellas. Cuando alguien nos falta. Cuando más bien deberíamos orar para que el carácter de Cristo sea formado en ellas. Y no son nuestros enemigos. Son nuestros hermanos en Cristo. Cuando un hermano causa una desavenencia, por ahí se desliza y nos hace un mal, ¿cómo reaccionamos frente a eso? Un hermano amado, no un enemigo. Y no podemos sobrellevar las cargas. Cuando esto pasa con un familiar, algunos hermanos, otro día un hermano me decía, hermano, de mi propia familia, yo no puedo esperar eso. No lo voy a permitir. ¡Wow! Y yo le decía, Cristo sí lo va a hacer. Cristo sí lo va a hacer. Hay algunos creyentes que han cortado relación con sus familiares porque los han calumniado y dicen no más. Esa persona no entra a mi casa más. ¿Así? ¿Eres el señor de tu casa? ¿Eres el señor de tu vida? Cristo nos manda amar a nuestros enemigos. Y tú y yo debemos amarlos. No responderles mal por mal. Es lo que nuestro Señor nos manda. ¿Obedecemos, amados? ¿Hacemos bien a los que nos hacen mal? ¿Bendecimos a los que nos maldicen? ¿Cuánto nos falta mostrar el carácter de Cristo, amados? A todos nosotros. No estoy excluido de esto. A todos nosotros. El Señor dice en el versículo 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. ¿Qué no es que somos hijos mediante la fe? ¿Por qué dice que de esta manera vamos a ser hijos de Dios? ¿Por qué dice esto? Hermano, existe una enseñanza que ha torcido la verdad del Señor, que dice que aquella persona que ha recibido a Cristo, que tiene a Cristo en su corazón, será salvo y siempre salvo, que no perderá esa gracia del Señor. Haga lo que haga, viva como viva. La primera parte es verdad, la segunda es falsa. Porque el Hijo de Dios, aquel que ha sido redimido por gracia, va a esforzarse a entrar por la puerta estrecha. Va a hacer la voluntad del Señor. El Señor en San Juan capítulo 15 dice que nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. No es que uno se declara amigo de Dios. No, el Señor dice quiénes son sus amigos. Y son sus amigos aquellos que hacen su voluntad. Pregunta, ¿la hacemos? ¿Hacemos la voluntad del Señor? Entonces somos sus amigos. No la hacemos, no lo somos. Pero no, yo soy salvo por gracia. El Señor me ha perdonado mis pecados. Sí, pero la fe sin obras es muerta. La fe sin obras es muerta en sí misma. No existen creyentes intelectuales. No existen creyentes de pensamiento. Existen creyentes de obras. Creyentes que con sus obras manifiestan ser hijos de Dios. Los demás no existen. No son del Señor. No existen creyentes con odio, con rencor en su corazón. No existen. Creyentes nominales, pertenecientes a la membresía de una iglesia, sin el carácter de Cristo, no son del Señor. No son. Para que seáis, amad a vuestros enemigos, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los, que hace salir su sol, ¿sobre qué? Sobre buenos. ¿Por qué a los malos le da lo mismo que a los buenos? Porque así es su misericordia. Porque Dios pasa por alto los tiempos de esta ignorancia con la mira de manifestar su justicia. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por su gran misericordia. Porque si Él hubiese solo mostrado su justicia, hace tiempo que hubiésemos muerto. Hace tiempo que estuviésemos sepultando y sepultando a personas. ¿Cuántas veces pecamos contra Dios, amados? ¿Y cuántas veces nos perdonó? Aún nos perdonó y todavía no veníamos a Él. Todavía no quedábamos postrados y nos levantábamos al día siguiente para hacer el mal, pero Él nos pagaba. Nos hacía bien. Podíamos comer. Teníamos salud. Y no nos pagaba conforme a nuestros pecados. Vamos a leer el Salmo 103. Un salmo que lo debemos cantar, amados. Pediría a los hermanos que trabajen en este salmo para ponerle música. Es un salmo maravilloso. Dice, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca

como te ha mostrado a ti, si es que lo ha hecho, su gran misericordia. ¿Quiénes? Leíamos antes y veíamos lo que el Señor decía: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán, solo ellos alcanzarán misericordia. Los misericordiosos. ¿Qué quiere decir eso? Que la misericordia del Señor nos ha alcanzado para ser misericordiosos. No lo somos, no hay misericordia para nosotros. ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Es decir, ¿ellos no aman a los que los aman? Es fácil eso. Y si saludáis a los que a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Ah, me saludan, yo les respondo con saludo. En mi barrio había dos personas que no me saludaban por nada. Y yo decía, está bien, no, ¿qué voy a hacer? Pero siempre que leía esto, yo lo quería obviar, ¿no? Y yo decía al Señor, pero tú sabes que ellos no me responden. Está bien. Entonces eres igual que ellos. Eres igual que ellos, porque no te responden, tú no le dices nada, entonces está bien. Entonces dice, tengo que saludarlo así, que miren con la cara que me mira. Tienes que hacerles bien. Entonces empecé a saludarlo. Pues sí, no, buenas tardes. Me miraban así, ni me respondían. Sino, hasta mañana, espero no encontrármelo, ¿no? Espero salir antes que salga él, ¿no? No cruzármelo, ¿no? Y justo a la hora, se tardó y yo también me tardé. Digo, vecino, buenas. Bueno, hasta que me respondió. El otro día justo me encuentro con el vecino, él está con muletas. Era un buen ebanista. Y no sé por qué cayó, no sé qué enfermedad tuvo. Pero aún en esa enfermedad seguía soberbio. Él nos saluda a varios, ¿ah? Varios tienen bronca con él. El otro día me lo encontré porque están construyendo su casa y me lo encontré en la ferretería. Y me dice, vecino. Digo, vecino, ¿cómo está? Una preguntita a usted, dice, mire, usted, yo veo que usted trabaja en estas cosas, no sabe. Sí, este cable es original. Entonces yo lo veo. Sí, es original. Digo. Ah, y usted también hace estos trabajos, ¿no? De enchape. Sí, le digo. Uy, le hubiera hecho a usted, me ha tocado una persona. ¿Cuánto cobra por eso? Bueno, ahí hablamos. Esa conversación no se hubiese podido dar si yo un día no empecé a saludarlo. Ahora tengo las puertas abiertas para predicarle el Evangelio. Nuestro amor, dice el Señor, que podemos vencer con el bien al mal. Así que nos dicen Zamba Canuta, nos digan lo que nos digan. Tu suegra te odia, te hace lo de bien posible, tu suegra, tu familia, tu hermano, tu cuñado, quien quiera que sea. Son la provisión de Dios para tu vida. Justo te tocó esa suegra, ese cuñado, justo te tocó. A ti tú lo necesitas. Así lo necesitas. Para que sepas si eres hijo de Dios, porque quizás no lo eres. Porque si no estamos respondiendo con bien, entonces la prueba está en el corazón. Y debemos pagarle bien por el mal, si es que nos hacen mal. Dice lo siguiente: sed pues, ¿qué? Vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es. Ah, imposible, yo no puedo ser perfecto. Hay un solo perfecto, que es Dios. No. Si el Señor, yo tengo una Biblia comentada acá, realmente es muy triste lo que dice el comentario de este texto. Cuando el Señor manda a hacer algo, es porque podemos hacer. El Señor en Filipenses capítulo 2, Pablo hablando a los Filipenses, Filipenses 3, fíjense lo que le dice. Versículo, capítulo 3, versículo 13, dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos, ¿qué? Perfectos. Esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquella que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad así los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Así que los que somos, ¿quién es un perfecto? El que sigue el carácter de Cristo. Aquel que ama a sus enemigos. ¿Amamos a nuestros enemigos? Es que un perfecto no es un impecable. Es una persona que está andando en el camino de la perfección, en el camino de la santidad. Y que el Señor lo sigue conformando a él. La Escritura dice en Job capítulo 1, fíjense, no había sido escrito libro alguno que está en la Escritura, que lo tenemos acá, y el Señor decía esto de Job: hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Era perfecto. ¿Por qué andaba en el camino de la perfección? Porque amaba al Señor. No significa sin falta, sino significa íntegro. Significa obediente al Señor. David lo era, pero una vez pecó, y algunas veces más. ¿Pero qué pasó con este hombre que andaba en este camino? Se arrepintió. Porque en el camino de la perfección el Señor admite el arrepentimiento. Y esa es la bendición del Señor. La gran bendición del Señor. Que no nos desecha, ni guarda para siempre su enojo, sino dice: ven, ven. Si no, no habría, hermanos, salvación. Y el Señor nos manda amar a nuestros enemigos porque Él nos amó. En Colosenses capítulo 1, Colosenses 1, dice el versículo 19, dice: por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Perfectos. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Éramos, hermanos, extraños y enemigos en vuestra mente. ¿Amábamos al Señor? No, nosotros éramos enemigos de Dios. Aborrecedores de Dios, dice Romanos capítulo 1. No queríamos sentarnos en las mesas del rey para disfrutar su pan. Amamos nuestro pan inmundo, nuestro banquete, nuestros placeres. Cuando el rey nos invitó a su banquete, dijimos: no, no tengo tiempo para esas cosas. No tengo tiempo para obedecer tus mandatos. No, no tengo tiempo. Tengo una casa, tengo familia, tengo cosas para hacer, tengo mis metas. No voy a, no, no quiero ir. Y el Señor, habiendo escuchado nuestra respuesta, volvió y nos forzó a entrar a su casa. Y cuando nos hizo probar su pan, cuando nos hizo sentar a su mesa, recién supimos que ese pan era deleitoso. que la santidad era hermosa, que había un fruto bueno. Recién lo supimos ahí. Nos forzó a entrar a su casa. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios porque nos venció, venció nuestra mala actitud, nuestra soberbia, la venció. Gloria a Él. Gloria a Dios porque Él tiene el poder para hacerlo. ¿Qué hubiese pasado si nos hubiese dejado nuestro pecado? Hasta ahora seguiríamos ahí donde, de donde nos sacó. Así que, hermanos, no hay jactancia. ¿Dónde está la jactancia? Queda excluida. Siendo enemigos, fuimos reconciliados. Por la muerte, Dios tuvo que matar a alguien para reconciliarnos. Imagínate eso. Hermanos, le decía a algunos hermanos en esta semana que una de las cosas que nos lleva a no ser gratos con el Señor, agradecidos con el Señor, y a ser infieles a muchas cosas que Él nos manda, es no tomar en cuenta el costo de nuestro pecado, el perdón de nuestro pecado. ¿Cuál fue el pecado que tú consideras que has cometido, quizás más grave? ¿Cuál es? ¿Ya lo pensaste? Por ese pecado, el Señor fue a la cruz y lo pagó íntegramente. ¿Sí? Lo pagó. No es que el Señor tomó y fue un sacrificio subjetivo, ya, bueno, todos los pecados ahí. No. Ese pecado fue demandado por el Padre, fue demandado su pago completo, que alguien lo pague. Y Él lo pagó. Él dio su vida por eso. Él dio su vida. Él dijo, Padre, aquí estoy. Fue un pago real. Y Él murió. Y dijo, consumado es. Consumado es. Y cuando tú naciste, y cuando comenzamos a pecar, Él ya había pagado por eso. Y cuando llegó el momento de salvarte, te dijo, ven, ven, bendito de mi Padre, ven. Y nos trajo a Él. Y nos llamó por nuestro nombre. ¿Por qué no deberíamos ser agradecidos? ¿Por qué no deberíamos dar todo por Él? Porque eso el Señor sí llama indignidad. Cuando uno teniendo un llamamiento santo. ¿Por qué el llamamiento es santo? Porque el santo nos llama. Y el Señor dice que andemos como es digno de ese llamamiento. ¿Te das cuenta? Hay todos los jugadores de fútbol de todos los equipos aquí en el Perú quieren que el entrenador de la selección los llame. ¿No? Sale la convocatoria y dice, oh, que mi nombre esté ahí. Para jugar unos partiditos. El Señor de la gloria nos llamó para ser de Él, de su pueblo. Y nos dijo, ven, ven, ven. No nos dejó, no nos pagó conforme nuestros pecados. Los hijos de Dios deberíamos brillar en este mundo, brillar en el amor del Señor. Responder con bien a los que nos hacen mal, para que seamos, para que ellos vean que hay hijos de Dios en este mundo. El otro día una persona estaba pasando un momento difícil, porque estaba medio perdido, ¿no? Y en la inseguridad que vivimos, y un creyente le hizo un bien. Un creyente le hizo un bien. Y la persona no podía creer que le habían hecho un bien. Y dijo, gracias. Y yo recibí ese testimonio. Hermanos, a veces vivimos nosotros con las noticias de este mundo. No, salgo a la calle, me va a pasar. Si hago el bien, no, y mejor me guardo. Nuestra vida está en la mano del Señor. Él nos guarda, Él nos protege, Él nos cuida. O sea, sí, ¿sabe? Sé que no debemos ser pues, osados, ¿no? No. Pero si estamos sirviendo al Señor, Él nos guarda, Él nos cuida. Hagamos bien. Hagamos bien, amados. Él nos hizo bien. Nos hizo el mayor bien que podía hacernos ser alguno. Nos dio la salvación. Y a esos enemigos nuestros deberíamos hacerle bien. Ojalá Dios, por medio de esa obra, pudiese salvarlos. Y así vamos a hacer brillar la luz de Cristo. Porque comportándonos como sus enemigos, como ellos nos consideran, la luz que en nosotros hay no es otra cosa que mismas tinieblas. El Señor nos ha reconciliado, hermanos, con la muerte de su Hijo, por la muerte de su Hijo. Alguien pagó, ahora puedo estar delante de Él. Que este pensamiento, verdad, esta enseñanza eterna y espiritual nos conduzca en cada momento. Yo soy un hombre sujeto a las mismas pasiones que todos los hombres. Y a veces, en verdad, yo prefiero no manejar hasta comas o irme porque sufro en las cosas del tránsito. Pero después me pongo a pensar y digo, ¿qué no debo hacerles bien a estas personas? Y me arrepiento. ¿Qué si alguien no recibe un folleto o una predicación y me dicen, vete acá con tú? Y nos insultan, ¿qué les debería mandar al infierno? Debo orar por ellos. Debo orar por ellos. El Señor quiso mostrarnos un ejemplo tremendo de amor hacia los enemigos. Y lo quiso dejar como un legado para su iglesia. Cuando el Señor salvó al perseguidor e inquisidor Saulo de Tarso, porque ni la Inquisición Católica Romana sobre la Iglesia de Cristo se compara a lo que él hizo. Este hombre torturó a nuestros hermanos, los forzó a blasfemar, los encerró en cárcel, arrastraba a hombres y a mujeres. Yo me he preguntado qué pasaría si alguien por la causa del Señor arrastra a mi mujer. ¿Cómo reaccionaría? ¿Cómo reaccionó la iglesia frente a eso? No le pagaban mal por mal. Ellos estaban con el carácter de Cristo. Y varios perdían sus familiares y oían la muerte de un hermano, murió otro hermano, oye, persiguió, mataron a Jacobo, encerraron a Pedro y la iglesia estaba gozosa. ¿Cómo? Y después oyen que el Señor ha salvado a Saulo de Tarso. Dicen, no. Dicen, no, parece no hay salvación ya. No, Saulo ha sido salvado por el Señor. Y todos ahí se convirtieron en Tomás, ¿no? Si no lo ve en mis ojos, no lo voy a creer. Y Bernabé lo trajo, el hijo de consolación, tiene que traerlo, dice, acá está nuestro hermano Saulo. Y todos habrán tenido la boca así, ¿no? Saulo, ¿cómo habrá sido ese encuentro? Salvó al peor de todos. Y por eso que él dice, fui recibido a misericordia para ejemplo de su misericordia. Fui recibido. Al peor de todos lo salvó. ¿Por qué me persigues, Saulo? ¿Por qué me persigues? Dura cosa hasta dar cosas contra el aguijón. ¿Quién eres? Soy Jesús. Soy Jesús a quien tú persigues. Pero ahora levántate, ponte de pie. Ahora yo te mostraré cuán necesario es padecer por causa de mi nombre. Y el perseguidor llegó a ser un perseguido. El torturador a ser torturado. El iracundo y furibundo a un hombre amante de los cristianos, amante del Señor, con un carácter dispuesto a sufrir por causa de su Señor. El Señor le enseñó de su gracia. Y no solo a Él, sino a nosotros también. Gloria a Dios, amados, por su gran misericordia. No lo ha hecho, no ha pagado a nosotros conforme a nuestras iniquidades. Y te digo algo más, ya para terminar. Dios va a colocar en nuestras vidas personas para que nos ejercitemos en este mandamiento. La única forma de que no tengas perseguidores, no tengas así enemigos, es que te vayas a vivir a una punta del cerro inhóspita, ¿no? Y lleves tus últimos panes para comer y ahí morir. Pero mientras estemos aquí en la tierra, tu vecino, tu jefe, tu compañero de trabajo, tu familiar, van a ser usados por el Señor para conformarnos a Cristo. Y tenlo presente, tengámoslo presente cuando suceda. Estemos atentos y velando para no responder con mal. Velemos y oremos para no caer en la tentación de responder con mal, sino hacerle bien. Amén. Amén. Gloria a Dios, amados. Vamos a orar, terminar y vamos a prepararnos para alabar al Señor. Un salmo que habla de la misericordia del Señor. Señor, te alabamos, Padre, grande es tu nombre, Señor. Y te pedimos perdón porque no hemos hecho este mandamiento conforme a tu voluntad, Señor. Muchas veces reclamamos derechos, justicia, y no mostramos el amor que nos ha sido derramado en nosotros. Creemos, Señor, que debemos exigir el cumplimiento de todas nuestras salvaguardas, de todos nuestros derechos. Ayúdanos, Señor, a ser como Cristo. Ayúdanos a amarle y a ser los luminares que tú has puesto en este mundo, Señor. Gracias por exhortarnos, Señor. Gracias por amarnos. Y te rogamos por aquellos que están sin Cristo, sin salvación, sin Dios en este mundo, que tengas misericordia de ellos y los salves, Señor. Le hagas ver a Cristo crucificado y resucitado para su salvación. A ti la honra y la gloria, Señor, en Cristo Jesús. Amén.